bombillos comunes por los de bajo consumo. 2. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. 3. Abre la nevera solo cuando sea necesario. 4. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. 5. Espera a que se acumule mucha ropa para usar la lavadora. 6. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 25 grados. 7. Plancha la mayor cantidad posible de ropa en cada ocasión. 8. No desconectes tus electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. 9. No sobrecargues los tomacorrientes. 10. No abras la nevera con los pies descalzos. Con estos 10 sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá siempre un final feliz. Fondecopi Radio. Transformamos tus sentidos. Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Bienvenidos a EcoReport Fin de Semana, el espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que nos ayuden a cuidar nuestro entorno. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy sábado, finalizando mes de agosto, con un nuevo programa de EcoReport Fin de Semana, para que todos aquellos que queremos hacer algo por el planeta podamos aprender cositas día a día. Hoy con nuestros amigos conectados a la red, con mi amigo Nelson, que siempre está conmigo aquí a mano derecha en el sitio. Buenos días. Mi querido Jorge, tenga usted muy buenos días, aquí muy complacido de estar presente para llevarles este espacio de EcoReport. Gracias, gracias, Nelson. Bueno, pues dándole bienvenida a nuestros amigos, a nuestros oyentes, hoy en este día bien bonito que amaneció con el sol radiante después de unos días fríos, aunque después del mediodía se pone con unos vientos helados impresionantes y desafortunadamente despertando nuevas gripas en la ciudad. Bueno, dándole la bienvenida, como les decía, hoy con un nuevo programa para que todos ustedes nos acompañen, nos den sus comentarios, nos digan qué les parece el tema de hoy. Pueden conectarse a fundecopi.fm, donde en la web al lado derecho está el chat. Ustedes pueden hacer sus comentarios, sus propuestas, sus preguntas, si tienen alguna. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está, creo que, relacionado con todo lo que hemos hecho en sábados pasados con EcoReport, referente al tema de la educación ambiental. Pues todo tiene que estar relacionado con el agua, con el aire, con los residuos, etcétera, pero si todo eso lo hablamos, lo oímos, lo vemos, tiene que estar relacionado con una educación. ¿Eso qué significa? ¿Cómo podemos aprender acerca de ello? Está bien oír el programa, que nos dicen esto, nos dicen aquello, pero ¿cómo aprenderlo? ¿Cómo concientizar a nuestros hijos, a nuestros abuelos o nuestros parientes cercanos frente a este tema? Creo que muchos de ustedes tendrán educación ambiental en el colegio de sus hijos, los habrán oído hablar siempre de reciclaje, que tenemos un proyecto de educación ambiental, que el profesor nos dijo aquello, que vimos un video, que nos pusieron una película, y muchas veces nosotros no le paramos mucha atención al tema. Creemos que el colegio o los profesores hacen todo, pero ahí está el grave error, porque tenemos que nosotros también ser partícipes de este tema, sobre todo porque también nos compete. Entonces, si aprendemos unos tips de cómo poderlo hacer, de cómo poderlo entender y asimilar, pues obviamente después con nuestros hijos nos es más fácil explicarles un tema X, cualquiera que sea, referente a este tema. Como les digo, entonces vamos a dar unas unas tips, unos lineamientos de cómo está la educación ambiental a nivel mundial, a nivel de Colombia, obviamente, cómo se está repartiendo este tema en las escuelas, colegios, en las diferentes localidades de Bogotá, con la campaña o la idea que tuvo el alcalde Petro en su candidatura y posterior posición de alcalde en cuanto a una Bogotá más humana. También se está refiriendo a la parte ambiental, referente a la capacitación y a una concientización del tema de la parte de los recursos ambientales. Bueno, demos la bienvenida a nuestros conectados al chat en Facebook y en Fundecopy, referente al tema de hoy. Como siempre, tenemos gente que siempre nos acompaña todos los sábados en esto de Correpor fin de semana. Damos la bienvenida al ingeniero Alba Rocío Lemus, como siempre conectada al tema de hoy, a un nuevo invitado, Wilson Zuluaga, un amigo del colegio pero con conciencia ambiental, Ricardo Castro en Cartago Valle, como siempre, Carlos Henry Córdoba, que también nos acompaña, pues una fundación que trabaja también con la parte ambiental, Green Drinks, que también es una ONG ubicada con el medio ambiente. Diana Bonilla, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a EcoReport en Barranquilla. Juan Sebastián Roba, aquí en Bogotá, también, fuerte abrazo. Liliana Medina, como siempre, acompañándonos. Y nuestro amigo, como siempre, aquí en Bogotá también, y acompañándonos, Juan Rodríguez Vallejos, aquí en Bogotá también, dándonos propuestas y diciéndonos por medio del chat algunos comentarios acerca de lo que tenemos hoy. Asimismo, vamos a estar en el programa hablando de diferentes actividades que se van a realizar no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, así como las actualizaciones y noticias internacionales acerca de este tema del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con la parte de el cuidado de los recursos ambientales. Bueno, comencemos a hablar del medio ambiente, de lo que es, perdón, de la educación ambiental, que siempre oímos, alguien siempre está hablándonos del tema, diciéndonos que educación, educación, educación. Y bueno, la educación ambiental, en el Congreso sobre Educación y Capacitación que hace la UNESCO en el año 87, estuvo de acuerdo en definirla como o darle un significado a la educación ambiental, que debería ser una forma simultánea de desarrollar una toma de conciencia, de transmitir información, de enseñar conocimiento y desarrollar hábitos y habilidades para así promover valores y suministrar criterios y estándares para un final presentar pautas para solución de un problema y la toma de decisiones. Por lo tanto, esta educación apunta al cambio cognitivo como a la modificación de la conducta afectiva. Esta última necesita de las actividades de clases y de terreno. Tiene que estar en un proceso participativo y orientado a la acción y basados en un proyecto que lleve a la autoestima, a las actitudes positivas y al compromiso personal para la protección ambiental. Esto, pues, en términos más simples, es el de poder desarrollar actividades teóricas que las pueda tomar uno a nivel de clases en el colegio o en cualquier establecimiento, y posteriormente llevarlas al terreno, es decir, hacer prácticas referente a cómo poner en situ todo lo que aprendimos en la parte teórica. Además, este proceso debe ser implementado a través de un enfoque interdisciplinario. Recordemos que no es el hecho de que yo hable o el profesor hable o la persona que haya estudiado el tema lo haga, sino que también sea de diferentes profesiones, porque esto del medio ambiente tiene que ver con muchas profesiones, no solamente aquellos que luchan por el medio ambiente como son los biólogos o ecólogos o ambientalistas, sino que tiene que ser también enfocado hacia aquellas actividades o profesiones como la que usted tiene de contador, administrador, financista o una simple persona que tiene un trabajo de todos los días, también tiene que ver con usted, este enfoque interdisciplinario. Al mismo tiempo, este enfoque tiene que estar relacionado con muchos aspectos de la geografía y de las ciencias naturales. Debería conducir a la participación de actividades prácticas de la educación ambiental que orienten a una solución de los problemas que enfrenta el medio ambiente global. Pues como decíamos, este tema tiene que estar siempre enfocado hacia la cuestión de qué hacer frente a lo que nos rodea. Desarrollar actividades o desarrollar actitudes frente a lo que tenemos a nuestro alrededor. La educación ambiental es un proceso que ayuda a desarrollar estas habilidades y actitudes para comprender las relaciones entre los seres humanos, sus culturas y el mundo de la biofísica. Biofísica significa el bio, aire, lo que nos rodea y no tocamos, y físico, aquello que podemos hacerlo, el pasto, los árboles, en fin. Entonces, comprender estas relaciones, cuando lo podemos comprender, por qué yo estoy acá y qué función tengo a eso que me rodea, es cuando entramos ya a una conciencia de educación ambiental. Todo programa de educación ambiental debería incluir la adquisición de conocimientos y la comprensión y desarrollo de habilidades. Ellos deberían también estimular la curiosidad, fomentar la toma de conciencia y orientar hacia un interés informado que eventualmente será expresado en términos de una acción positiva. Recordemos que cada vez que oímos a todos esos ambientalistas hablando de que tomemos conciencia, que hay que luchar por el medio ambiente, que el mundo se acaba, que vamos a morir y que no sé qué, qué tal. Bueno, muchas veces la forma como lo están haciendo no es la adecuada, pero si miramos en contexto y entre líneas de lo que están diciendo, podemos entender que lo que quieren decir es que estamos en un proceso de cambio donde la conciencia tiene que estar ligada precisamente a esos valores y a esa cultura de relación que tenemos con el medio ambiente. Y si no la tomamos, pues obviamente siempre vamos a ver a estos personajes como incendiarios frente al tema del medio ambiente. Pero si usted, como persona neófita, que no conoce nada del medio ambiente, se pone a ver, a leer entre líneas, en esto que se llama educación ambiental, se dará cuenta que no es de cómo lo se transmite, sino de cómo estamos creando conciencia frente a ese tema. Por lo tanto, este programa, pues, de educación ambiental está enfocado hacia investigar los componentes que conforman el mundo biofísico y considera algunas de las formas de las cuales ellos son cambiados para la actividad humana. Esta ayuda se suministra al involucrar activamente a los participantes en la exploración del medio ambiente, de su medio ambiente. Concentrar esas actividades en la principal idea, que es explorar los componentes que los rodean, geográficos y ecológicos, para estimular los factores culturales y sociales que sean también importantes. Pues obviamente aquí está relacionado a diferentes temas relacionados a nuestro medio ambiente, como la energía irradiada por el sol, o cómo capturan las plantas verdes esa fuente para poder desarrollar sus nutrientes, en fin. Ya aquí empezamos a desarrollar temas referentes a la situación de llevar estas ideas del medio ambiente a todos nosotros, desde los niños hasta ya la parte adulta. Comencemos entonces a dar una introducción frente a esto de cuándo nació, una historia general del tema de la historia de la educación ambiental. Resulta que en 1904 el Ministerio de Educación Pública francés, mire que todo nos llega por ese lado, por la parte francesa, los derechos humanos, la constitución, la democracia, pues bueno, en 1904 también se da el cuento de la educación ambiental, constituye el Ministerio francés una comisión para elaborar un proyecto de educación especial, y este proyecto se llamaba Binet, que forma una parte de esta comisión. Esta persona recibe el encargo de elaborar un instrumento que permita distinguir con el mínimo grado posible, obviamente, de error, los retrasos escolares atribuibles a un déficit intelectual de lo que pueden ser debidos a factores ambientales o una deficiencia escolarizada previa. Fíjate que ya se da un enfoque de ambiental frente a un déficit intelectual. Posiblemente el ministerio se dio cuenta que al llevar a los estudiantes a un enfoque de contacto con la naturaleza y el medio ambiente, podía encontrar aquellos retrasos que, escolares que se le estaba viendo y se le estaba evaluando a los colegios. Y desde ahí comienza ya como un estudio acerca de una educación ambiental. En 1913, por ejemplo, en Argentina nace la primera entidad ambientalista llamada Asociación Ornitológica de La Plata. A nivel estatal, la Constitución Nacional de la Provincia de Buenos Aires se refiere al medio ambiente desde la Ley Nacional y Educación y la Ley de Educación Provincial en un espacio de educación ambiental. Ya estamos hablando de 1913. En 1940 tomaron en auge la propuesta de las primeras organizaciones conservacionistas. La educación ambiental estuvo ahí presente en el concepto que había tomado distintos enfoques. Una visión conservacionista, ecologista, preocupada por los balances energéticos, una etapa preocupada por la resolución de problemas. Recordemos que en esta época ya pues estaba viviendo en su pleno auge la Segunda Guerra Mundial y ya se estaban dando cuenta que el impacto al medio ambiente pues era total. Y ya después con el envío de la bomba atómica en el año 45 en Hiroshima, pues ya la cuestión llegó a su máxima expresión de destrucción del medio ambiente. Y ya desde esa época se estaba refiriéndose precisamente al tema ambiental, aunque obviamente aquí en Latinoamérica se estaba también ya avanzando en un amplio recorrido en cuanto a leyes de educación nacional y referentes a una parte integral del individuo con su medio ambiente y su entorno ecológico. Ya pues en el año 46 la primera especialización en educación para la conservación fue ofrecida por la Universidad de Wisconsin y su Facultad de Recursos Naturales en Estados Unidos, referente a la parte de manejo de recursos naturales y medio ambiente. Ya estábamos hablando ya de especializaciones, posgrados a nivel de recursos naturales en diferentes universidades y facultades en el mundo. Ya en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se da el primer paso en utilizar el término educación ambiental. Y fue hecho por el británico Thomas Pynchon, quien propuso en una conferencia de la Unión Internacional la conservación de la naturaleza. Se celebró en París y se da el primer término Environmental Education. Ese término se da para referirse a un enfoque educativo que permita una síntesis entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Recordemos, y es obvio, y creo que en muchas partes en Colombia todavía se da ese punto, que se trabaja las ciencias naturales aparte con las ciencias sociales. En uno, la cuestión de biologías o ecología o todo lo que tiene que ver con la parte biótica, y en otro la parte social, como la geografía, la historia, donde nos explican cómo fue fundado Bogotá y dónde está ubicado tal corregimiento, vereda, municipio, etc. Pero nunca se da la parte integral de una cosa con la otra, la parte ambiental o la parte natural, lo que nos rodea con lo que somos, de dónde venimos y dónde estamos ubicados. Por eso el término de educación ambiental, uniendo en síntesis las ciencias naturales con las ciencias sociales. Posteriormente, en el año 59, Cuba, país que al triunfo de la revolución de ese año, heredó además de una parte política de aislamiento total del continente, una economía subdesarrollada y obviamente una situación social desastrosa. Pero tuvo presente el primer momento la necesidad de pautar una voluntad de desarrollo que correspondiera con las aspiraciones de un pueblo carente de una educación ambiental consecuente y obviamente ligado a las ausencias de leyes y regulaciones que contribuyeran a preservar sus riquezas o sus reservas naturales. Recordemos que puede que Cuba tenga en este momento una posición económica y política bastante compleja, pero hay que reconocer es que a nivel de educación, a nivel latinoamericano y pienso que a nivel mundial, compitiendo con las grandes potencias, tiene una educación supremamente avanzada. Toda su población tiene educación avanzada ninguna, tiene cero alfabetización. Su población mínimo tiene un posgrado dentro de su currículum de profesional. Y esto hay que ameritarle que aunque tenga una cuestión política un poco aislada y contradiciente con demás factores políticos, ellos heredaron precisamente en el año 59 una estructuración educacional toda referente a que acompañada a la educación tendrían un nivel social y un nivel intelectual muy alto, y así ha sido. No solamente en la parte deportiva, musical, también lo tienen a nivel de medicina, lo tienen a nivel de arquitectura, lo tienen a nivel de ingeniería. Es decir, es un país que exporta precisamente conocimiento, y lo han hecho no con grandes recursos sino con las uñas, porque han sido aislados y eso les ha traído desafortunadamente en la parte económica pues presupuestos demasiadamente cortos y con una cantidad de ideas para desarrollar, y desafortunadamente no poderlas hacer porque no tienen la parte económica. Pero a nivel intelectual hay que reconocerles que es una gran potencia a nivel de educación. Asimismo, en el año 65 en el Reino Unido, Inglaterra, Gales y Escocia, y un segundo país como fue Hungría, realiza los estudios medioambientales. Ya se constituye una red a nivel europeo de estudios ambientales que configuraban una materia interdisciplinaria en los primeros años en la enseñanza escolar. Ya se mete el tema ambiental en los primeros años de los niños para concientizar precisamente el tema de la parte social y ambiental, pero desde edad temprana, para que ya un poco más avanzado tuvieran un concepto mucho más relacionado con su entorno. En Escocia la geografía, pues en el año 65 se definía pues como una asignatura independiente en los primeros años, pero a partir de entonces quedó integrada en la educación ambiental, lo que hablábamos ahora. Unir las ciencias sociales con las ciencias naturales era un concepto ya definido de la primera década del año 20, perdón, en la segunda mitad del siglo XX, donde se le estaba dando ya un enfoque de conciencia frente al hecho de que tenía que yo unir las ciencias naturales con las ciencias sociales. A partir de entonces queda integrada entonces la educación ambiental. Ya del año 65 ya se estaba viendo ya como un concepto general, un concepto ya integrado en la educación en los primeros años, donde incluía geografía, historia y ciencias, precisamente ciencias naturales, ciencias sociales, y queda obviamente ya constituida la educación ambiental. Ya entrando o finalizando la década de los 60 y comenzando la 70, el término educación ambiental se implementa y utiliza por primera vez en la Conferencia Nacional de las Naciones Unidas del año 68 en Nueva Jersey, y se define como tal proceso de comunicar información o suministrar instrucción para la concientización, el apoyo y desarrollo de actitudes que promueven la adopción sostenida de conductas capaces de minimizar el impacto ambiental que conlleva todas las actividades humanas. Les hablaba ahora a poco del término de la UNESCO en el año 87, pero precisamente definía todo esto que estamos hablando del medio ambiente, conciencia y humano o ser humano. Y se plasma en una conferencia mundial en el año 68. Recordemos que finalizando esta década de los 60, se da todo este entorno de la paz, del amor y no la guerra, en fin, y todo esto se relaciona precisamente con el entorno, con el medio natural. Y se promueven estas instrucciones referente al desarrollo de actitudes para minimizar el impacto ambiental, que conlleva obviamente todas las actividades que nosotros hacemos día a día. Y ya en el año 69 se da la frase educación ambiental fue definida por primera vez a raíz de esta conferencia del 68 por el doctor William Slap de la Universidad de Michigan, que además de concienciar a la población a través de la educación, deseaba que muchos gobiernos busquen soluciones a la agresión ambiental con las energías alternativas, que aprovechen los factores ambientales como el sol, la lluvia y el viento. Mira que estamos hablando del año 69. Estamos hablando que este tema de la energía, que todo lo que hemos hablado en todos estos programas anteriores, referente al agua, a la energía renovable, al sol, al aire, a las sequías, al cambio climático, al efecto invernadero. Mire de qué año estamos hablando, ya el año 68, 69. Y pues como siempre han sido como factores que de alguna forma relacionados con la política nos llevan a vivir un como un boom. Hoy se habla de este tema, dentro de una década ya no se va a hablar. Hoy se habla de una escasez de recursos petroleros, de energía. Entonces toca buscar energías alternativas y resulta que siempre se ha hablado de este tema, siempre, pero desafortunadamente somos seres y sociedades que no tenemos este recuerdo de que siempre hemos tenido estos recursos a disponibilidad, pero nunca los hemos utilizado. Siempre hemos estado ahí pendientes de que el Estado, los gobernantes hagan su tarea, y resulta que la tarea está en nosotros mismos, en desarrollar estas actividades. Y qué mejor que el medio ambiente para apoyarnos y poderla realizar. Finalmente en los años, ya comenzando la década del 70, en todo el planeta se celebra el Día de la Tierra, que es el 22 de abril. Creo que desde entonces se viene desarrollando este término o esta celebración. Aquí en Colombia también se ha hecho y se ha desarrollado. En abril ustedes de pronto habrán oído, escuchado el término que fue vamos a celebrar el Día de la Tierra, que se hicieron diferentes manifestaciones a nivel locales, a nivel de la ciudad, a nivel nacional, algunas entidades gubernamentales hicieron algún evento relacionado con el tema, y precisamente fue desarrollado en 1970 en Estados Unidos para crear conciencia común en torno a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y las preocupaciones ambientales destinadas a la protección del planeta. Obviamente todo en pos de la protección de los recursos naturales y su manejo. Y ahí, llegando ya desde una década atrás, la cuestión de la educación ambiental y la participación de los ciudadanos a nivel de tareas responsables y conscientes de su alrededor. En el año 71 la Asociación Norteamericana crea esta misma entidad, la NAE, que es la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental, que no es más que una red de profesionales y estudiantes que trabajan en el campo de la educación ambiental. Y otros 55 países posteriormente se unen a esta asociación. Desde entonces todos los miembros de la NAE piensan que la educación debe ir más allá de una mera sensibilización de los ciudadanos ante los problemas ambientales, que creo que hasta el día de hoy nosotros no hemos ido más allá. Más que sensibilizar, de crear todo este tipo de cosas, programas radiales, programas en televisión, cartillas acá, cartillas allá, panfletos, personajes diciéndonos de vez en cuando el tema. Más que sensibilizar, es educar. Y educar se da desde las aulas, o se da desde capacitaciones, talleres, donde usted, amigo oyente, simplemente se va a capacitar referente a ese tema. No lo va hoy ya desde la grada, desde aquella posición que nos hace fácil oír y escaparnos de la responsabilidad, sino esta vez va a ser capacitación donde usted precisamente va a tomar herramientas y va a tomar pautas para poder aportar a su medio ambiente, sin importar su profesión, sin importar lo que usted haga. Simplemente sensibilizarse, que ya se ha hecho desde ese entonces, sino que ahora ya ser protagonista y ser partícipe al cambio que estamos viviendo. No es necesario ya ser ambientalista, ecólogo, biólogo, sino ser simplemente un partícipe más, un personaje más en todo este entorno de lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, esta sensibilización, que todavía se da obviamente y que tiene que darse, tiene que ir acompañado precisamente a nuestro tema de hoy, que es la educación ambiental. Así que vamos a hacer una pausita pequeña y ya regresamos nuevamente aquí a EcoReport fin de semana. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. En São Paulo yo conocí a un colombiano con lo que me casé. Y cuando decidimos venir a Colombia, no sabía qué esperar. Pero cuando llegué a Bogotá y la vi toda arregladita, toda bonita, me enamoré. Bogotá en una sola palabra no se puede describir. Bogotá son muchas cosas, son callecitas coloniales, construcciones monumentales, todo tipo de rumba, de restaurantes, shoppings enormes, pueblitos chiquitos y hermosos. Es una ciudad donde siempre hay planes distintos y muchas cosas nuevas por hacer. Una ciudad que sorprende y que tiene muchas personas distintas, pero con algo en común, la amabilidad con la que te reciben. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. Recuerda que Fundecopi Radio se conecta a través de internet en tu computador digitando fundecopi.fm o en tu celular con la aplicación TuneIn. Lleva a tu emisora en cualquier momento y lugar. Fundecopi Radio, transformamos tus sentidos. Regresamos, mi querido Jorge, a Eco Report. Gracias, Nelsinto. Pues bueno, regresamos otra vez aquí a Eco Report, fin de semana, nuevamente con nuestros oyentes. Mensaje aquí de Wilson Zuluaga, conectado a fundecopi.fm. Un saludo fuerte a Wilson, aprendiendo sobre educación ambiental. Y bueno, también asimismo conectado a Wilson Pineda, William Pineda de Tecnoparques Sena, Bogotá. William, bienvenido y gracias por oírnos. Un fuerte abrazo. Recordemos que Tecnoparques desde un tiempo para acá ha desarrollado unas actividades grandes referente al cuidado del medio ambiente con diferentes proyectos de innovación y creatividad. Y bueno, William ha sido uno de los partícipes de este desarrollo con grupos de muchachos que quieren aportar con sus ideas y desarrollo de prototipos y conciencia social y ambiental. Y creo que Tecnoparque Sena Bogotá ha sido uno de ellos, de estos puntos de innovación aquí en el país. Entonces, bienvenidos. Asimismo, Ricardo Castro en Cartago con su hotel ecológico, donde siempre nos dice que aprende cositas nuevas en este programa. Vamos a irnos con un audio bien interesante referente a lo que estamos hablando de este tema de educación ambiental. Como todos sabemos, la parte de conciencia comienza desde nosotros pequeños, desde los niños, desde esa conciencia pura y natural, que si la llevamos hacia a una conciencia de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales, pues los niños podrán precisamente llevar a cabo el desarrollo de diferentes actividades e ideas para su cuidado. Vamos a ver este audio bien interesante porque tiene que ver con educación ambiental y tiene que ver con la parte del reciclaje, que son dos cosas que van relacionadas. La primera, con lo que estamos hablando el día de hoy, y reciclaje con los programas que ya hemos hecho en el pasado, pero que en este momento están unidos bajo esta conciencia de educación ambiental. Y lo más importante, mi querido Jorge, que para causar la enseñanza viene por algunos personajes que los niños identifican como son más allegados a ellos para crear ese ambiente que nos enseña a cómo cuidar ese medio, el medio ambiente. Y por otra parte, con este personaje, Archie, nos recomiendan algunas formas de reciclar, tomando los respectivos recipientes. Inicialmente vamos a escuchar estos consejos. Para proteger el medio ambiente. Si tus papás fuman, diles que no tiren las colillas por la ventanilla del coche. Podríais provocar un incendio. Si cuando vamos de excursión nos llevamos todo lo que hemos traído, ayudamos a no contaminar el suelo. Esta es una pequeña recomendación que los hijos le hacen a los padres para que no vayan a causar un accidente que puede, ocasionar un incendio con sus colillas. ¡Menudo fiestón! ¡Qué bien me lo pasé en la playa anoche con mis compis! La hemos dejado limpísima. Los surferos respetamos el medio ambiente. Me traigo todas estas botellas de vidrio para reciclar. ¡Hola, Archie! ¿Qué haces? Voy a reciclar todos estos envases de vidrio en el contenedor verde. Pero, Archie, esa botella tiene tapón. ¿Y el tapón no va ahí? Botella de vidrio, contenedor verde, ¿no? Cierto, pero siempre que puedas, deposita los tapones y las chapas en el contenedor amarillo, porque son de metal. Pero si lo tiro todo junto, ¿no se recicla igual? Sí se recicla, pero no igual. Los envases de vidrio que se recogen en el contenedor verde van a la planta de tratamiento donde se prepara el vidrio para que se fabriquen nuevas botellas. Si llevan tapa, se las quitan, pero si las depositas en el contenedor amarillo, irán a reciclarse directamente. Separando así, ayudas a reciclar mejor. Es verdad. Veo que todavía me queda mucho que aprender sobre los contenedores de colores. El contenedor verde es para envases de vidrio. Puedes depositar botellas, tarros o frascos solo de vidrio. Con todos ellos se hacen nuevas botellas o frascos, pero también cerámica, pintura refractante o incluso objetos de vidrio. Si separamos correctamente y depositamos los tapones en el contenedor apropiado, ayudaremos a reciclar mejor. Archie, ¿a dónde vas? ¿Te has enterado? Sí, voy corriendo a contárselo a Luis. Seguro que esto no lo sabe. Y eso que dice que lo sabe todo sobre el reciclaje. Recuerda, en el contenedor verde, frascos y botellas solo de vidrio. Buena enseñanza, ¿no? Para ir identificando ya los lugares de depósitos para reciclar. Claro, sí, interesante el tema porque, como te decía ahora, tiene que ver mucho con el tema de educación. Como te decía, siempre oímos, ¿no? Este tipo de actividades, de propaganda. Y no, a veces no le paramos, la vemos como muy jocosa, como muy de niños, pero resulta que de ahí donde viene precisamente la educación ambiental, precisamente ahí donde viene todo este tema relacionado con la situación que estamos viviendo, y qué mejor que con los niños, precisamente hablando de educar a nuestros padres con diferentes temas, y resulta que a veces no le prestamos atención a este tipo de cosas, porque estamos pensando que es en el colegio donde tiene que desarrollarse los diferentes temas relacionados con la parte ambiental, con tareas que se realizan, proyectos relacionados con reciclaje o cosas así, y resulta que también tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver en la parte intelectual, y nosotros también estamos propensos a este tipo de cosas. Vamos a dar en este momento un paso por el mundo, un paso por los diferentes conceptos que hay en la parte mundial y nacional referente al tema del medio ambiente. Vamos a dejar un momento al lado la parte de educación ambiental para cambiar un poquito del tema y seguir después más adelante referente a esto de educación ambiental. En Colombia existe una fundación que es el Centro de Entrenamiento de Energías Renovables y nos está invitando precisamente ahora para el mes de septiembre a una marcha por el cambio climático a raíz de todo esto que estamos viviendo, y se va a desarrollar en el mes de septiembre, el 21 de septiembre, en las vísperas de la cumbre histórica sobre el cambio climático, La People's Climate Merch nos invita precisamente a dar un paso por una conciencia en cuanto a la parte climática en todo el mundo. Nos invita a tomar conciencia por las calles, a hacer una caminata para el cambio climático. Todo eso que nos está pasando, ustedes se darán cuenta y habrán oído de lo que hemos hecho en nuestros programas anteriores. El tema del calentamiento global, esto que estamos viviendo, la sequía y el fenómeno del Niño, que ya está comenzando en algunas partes o ya comenzó. Pues bueno, esto es una invitación bien interesante para cambiarlo todo y necesitamos que la gente se una. Si la gente quiere participar, lo puede hacer por medio de una inscripción, que no significa que sea obligatoria, pero va a estar ahí usted identificado. La dirección es www.peoplesclimate.org/Bogotá. peoplesclimate.org/Bogotá. Ahí pueden hacer o leer precisamente sobre eso que estamos hablando, sobre los diferentes puntos que se van a tratar en esta marcha. Va a comenzar el día 21 de septiembre a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Y bueno, ahí, como les digo, pueden encontrar los diferentes tips que se van a realizar en todo el mundo. Está Berlín, está Nueva Delhi, está Londres, está Estambul, Melbourne en Australia, París, Río de Janeiro, Johannesburgo, Lagos y por supuesto Bogotá. Es una invitación a cambiarlo todo, ¿no? El 21 de septiembre, en la víspera de una cumbre histórica sobre el cambio climático, dice aquí la página: ciudadanos de todo el mundo nos tomaremos las calles, cientos de miles para inspirar a los líderes más poderosos del mundo a tomar acción sobre la crisis climática y que ésta sea ambiciosa y decisiva. Y qué mejor que esta marcha a raíz de todo esto que nos está pasando a nosotros aquí en Bogotá y bueno, y a nivel nacional, con este cambio, como para variar, político que dio el presidente Santos, de una campaña de por la paz y que vamos a cambiar, y después ahora siendo indiferente al medio ambiente y dando ortiga en este momento licencias ambientales a diferentes multinacionales mineras para explotación de diferentes recursos y para destruir el medio ambiente. Entonces, qué mejor marcha para decirle al presidente que no solamente aquellos que no votamos por él y creímos en sus propuestas que eran falsas, sino también imponerle por una acción ciudadana que tenemos que rendir y tenemos que proteger el medio ambiente, y que eso que está haciendo él con su Ministerio de Minas y Energía y un arrodillamiento, si digamos, queremos decirlo así, del Ministerio del Medio Ambiente, de no apoyar estas acciones de minería y de destrucción del medio ambiente. Y paralelamente a eso, un espaldarazo total que le ha dado el Estado colombiano a la cabeza del presidente Juan Manuel Santos al hecho de no hacer políticas ambientales referentes al fenómeno del Niño y referentes a todas estas poblaciones del norte de Colombia que en este momento están sufriendo las sequías y que no hay un programa y no hay unas directrices de propuesta política frente al hecho de darles a ellos una situación mucho más viable al fenómeno del Niño y a las sequías que están viviendo. Por lo tanto, me parece interesante de aquellos que están interesados unirse a esta caminata, que como les digo será el 21 de septiembre en el Parque Nacional a las 10 de la mañana. Ahí pueden entrar ustedes a la página que les acabé de decir, peoplesclimate.org/Bogotá. Se pueden unir a ellos, está el mapa donde pueden ustedes ver en las diferentes ciudades del mundo qué es lo que se va a hacer frente al tema del fenómeno del Niño. Algo importante, Jorge, es que aprovechando estos espacios, este programa del medio ambiente, qué bueno que esta recomendación o consejo le tocara al gobierno para que todas las emisoras a nivel nacional aquí en Colombia crearan espacios

compra productos reciclados y reciclables y dale más de 2 usos al papel, al vidrio y al aluminio. Cuida los bosques, los árboles y la naturaleza y participa en programas de deforestación en tu comunidad. Nos estamos acabando el planeta. Este mundo maravilloso que tanto nos ha dado, todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Aprendamos a cuidar el medio ambiente. Estudiar nunca antes fue tan fácil, señor asociado. Con Copy Crédito usted podrá financiar sus estudios superiores, los de su cónyuge o hijos a un plazo máximo de 12 meses. No pierda la oportunidad de convertirse en profesional. Financiamos pregrado y posgrado hasta por 26,488,000 pesos. Consulte con cualquiera de nuestros asesores comerciales al 018,110,490 PBX 437-9200 en Bogotá. Copy Crédito lo hace posible. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Mi esposo es colombiano y cuando mi hijo nació, vinimos para que él conociera de dónde viene. Ahora somos dos los que estamos aprendiendo. Aprendiendo paso a paso que las noches tienen su propio ritmo, la salsa. Aprendiendo que el cielo tiene una sucursal, una donde cada lugar es un milagro y donde es fácil creer en ellos. Una donde es fácil ser feliz. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. Noticias nacionales, internacionales, ciencia, tecnología, deportes, música, notas curiosas. Eso y mucho más lo encontrarás en Magazine Online. El programa que te acompaña en el horario de 8 a 10 de la mañana con retransmisión de 8 a 10 de la noche. Nos escuchamos en la red Fundecopy Radio. Transforma tus sentidos. Bueno, bueno, bien, otra vez aquí con ustedes en EcoReport fin de semana. Una alternativa diferente de hacer medio ambiente en este país. Bueno, mandamos saludos fuertes a todos aquellos que nos están hablando ahora. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo la educación colombiana desde la primaria o bachillerato conoce la normatividad y educación ambiental? Bueno, ya vamos a hablar sobre la educación ambiental aquí en Colombia, de cómo se ha desarrollado este tema. Y bueno, hay que decirle a nuestros amigos aquí en el chat de fundecopy.fm que la normatividad pues ya está establecida de más de 15, 20 años. En cuanto a la parte de currículo de la parte primaria y secundaria en nuestro país, obviamente relacionando esas dos cosas que dijimos en la historia de la educación ambiental, las ciencias naturales con las ciencias sociales, juntas llevando consigo una materia más, una asignatura más que se llama proyectos. Estos proyectos que se desarrollan en primaria más o menos como desde segundo o tercero de primaria y va como hasta octavo o noveno, el tema de conciencia ambiental referente o establecida en un proyecto. Este proyecto ustedes muchas veces lo habrán oído en sus hijos, en sus hijas, el tema de reciclaje, el tema de hacer proyectos relacionados con la energía solar, con la cuestión de buscar alternativas de compostaje, por ejemplo, buscar alternativas de alimentos, de sacarle provecho a los desechos orgánicos, en fin, diferentes ítems, diferentes áreas, diferentes ideas de cómo preservar el medio ambiente, relacionado casi que en un 90% con temas de reciclaje y de sacarle provecho a los residuos de que sacamos en las ciudades. Entonces sí está relacionado esta normativa referente a este tema, obviamente con directrices basadas en la UNESCO y últimamente con la FAO a nivel de temas relacionados con agricultura. Ahora precisamente más adelante vamos a hablar de diferentes proyectos, van a ser prácticos. Los voy a describir para que se den cuenta cómo se está desarrollando este tema y cómo se está llevando a las aulas esta normatividad referente a la educación ambiental aquí en Colombia. Por lo tanto, pues siguiendo con este tema que estábamos hablando antes que mi amigo Nelson entrara ahí con su aporte, que es bien interesante porque es una persona, valga la pena aclararla aquí al aire, está muy muy muy metida con el tema ambiental, así que Nelson, pues más que aportar aquí en el programa, siempre está metido con diferentes ideas y temas que él por su toda su vida metida en la cuestión ambiental apoya mucho al programa, o sea que muchas gracias por este acompañamiento, Nelson, aquí en Corre por Fin de Semana. Bueno, ya pues siguiendo con el tema que estábamos hablando, aparte de nuestro tema central de educación ambiental, estábamos hablando precisamente de diferentes áreas, diferentes ideas que se estaban desarrollando a raíz de todo esto del medio ambiente. Habíamos hablado de esta marcha o esta caminata o esta invitación que nos hacían para hacerlo el 21 de septiembre. Pues bueno, hay otro tipo de cosas que se están haciendo a nivel mundial. Por encima les digo que ya se están desarrollando a nivel de paneles solares, uno que se llama paneles de vidrio, digámoslo así, que no es más que lo que hablamos en programas pasados de energía solar, de energías alternativas. Es un panel que es un vidrio donde por medio de nanopartículas, digámoslo así, que también son transparentes, hacen que usted lo coloque en su casa o en su edificio y por medio de esa captación de energía solar, sin necesidad de estar oscuras, capta también la energía y la transmite después por concepto de mecánica y electricidad a unas pilas donde permitiría usted tener un edificio o tener su casa sin afectar su ventana, estos paneles transparentes para poder hacer o captar energías alternativas en su medio. Asimismo nos viene desde Argentina un tema muy interesante, la Sociedad Argentina de Horticultura, donde algo bien curioso nos dice que están promoviendo una campaña de cultivos hidrofónicos y de tipo terrestre para captar mucho más la comunidad, el número de abejas y de paneles en el mundo. Recordemos que las abejas tienen que vivir de polen, tienen que vivir de flores, y desafortunadamente por la depredación y la reforestación y la deforestación que estamos haciendo, están desapareciendo diferentes hábitats en muchas partes del mundo, en este caso en Argentina también, donde los paneles y la cantidad de abejas que se estaban viendo ya no son las mismas, el número ha disminuido bastante y esto ha hecho que desafortunadamente empiecen a fomentarse en estas campañas. Hay que decir que todo este entorno a nivel de insectos, a nivel de cultivos, todo no son plagas, ok, todo no son plagas, y que esto en algunos casos, como el caso de las abejas, es necesario tenerles un medio ambiente propicio y no desaparecerlo o no quitárselo, porque si no estaríamos afectando el medio ambiente. Nos viene asimismo otra noticia desde Uruguay, bien interesante, donde nos dice que va a ser el primer país a nivel de mundo donde va a tener un aeropuerto energéticamente autosuficiente, ya que el aeropuerto pues va a tener zonas con paneles solares donde se va a manejar toda su energía. En lo posible va a ser el proyecto que se va a hacer en el aeropuerto internacional de Carrasco en Montevideo, con paneles fotovoltaicos para alimentar dicho aeropuerto. Ojalá tomemos nosotros también una idea parecida para poderla implementar aquí en el aeropuerto El Dorado, sino en toda su extensión en cuanto a alimentar el aeropuerto como tal, sino de pronto gran parte de él haciéndolo con estos paneles solares. Pero sería bien interesante hacerlo, ya que pues esta idea de un país tan pequeño como Uruguay pues sería casi que un modelo a seguir en cuanto a esta parte de una energía estratégica para hacer un aeropuerto. Sería bien interesante, ya que pues en ese sentido aportaría muchísimo al medio ambiente. Por otro lado, también nos llega diferentes ideas de inversión a nivel de proyectos solares, en este caso en Centroamérica, en la capital de Honduras, donde el gobierno y algunas empresas privadas están encabezando una inversión a nivel de energía renovable, más que todo a nivel de energía solar y eólica. En ese sentido, el país centroamericano está llevando una idea de inversión, tanto privada como estatal, para poder apostar a estos proyectos de captación de energía. Hay que aclarar que aquí en Colombia estamos también trabajando el tema, sobre todo la EPM en Medellín, por concepto propio y conocimiento propio lo digo, están trabajando mucho el tema de energías renovables hace mucho tiempo, desde más o menos el año 2003-2004, se vienen desarrollando proyectos no solamente en Antioquia sino en La Guajira, referente a esos temas que estamos leyendo ahora en Centroamérica, en la parte solar y la energía eólica. Recordemos que La Guajira es un punto estratégico a nivel geopolítico en cuanto a vientos y en cuanto a energía solar, y allí se podrían hacer no solamente ese tipo de proyectos, sino hacer sustentable la zona Caribe en cuanto a energía renovable se habla, en este caso energía solar, tanto con paneles fotovoltaicos como paneles caloríficos, y asimismo con con turbinas para captación de vientos y poder captar energía eólica. Entonces bien interesante se pueda hacer esto en el resto del país, llámese centro del país como Tolima, como Boyacá, Santanderes, Huila, Tolima, donde podríamos aplicar este tipo de ideas. Por otro lado, también nos llegan noticias del sector también de biocombustibles, producción de biogás en cuanto a biomasa. Como sabemos, el biogás también es una energía renovable que está buscando un punto en el mundo, ¿no? Por lo tanto, se quiere abastecer en algunas zonas por medio de desechos. Les recuerdo a nuestros oyentes que por medio de elementos orgánicos, usted descomposición bacteriana puede producir gas. Y este gas, obviamente, como el que usted utiliza en su cocina o en algunas zonas con las pipetas de gas propano, podríamos utilizar este gas para abastecer algunas zonas donde desafortunadamente no hay disponibilidad de tendido eléctrico. Entonces ahí se podría utilizar este biogás para una potencialidad de energía. Asimismo, diferentes proveedores de biodiesel se afianzan en el mercado. En la parte del sur del continente, la empresa Bioenergy está montando unos proveedores de biodiesel, también con el fin de captar o de llevar más bien este compuesto para diferentes zonas donde no hay energía, y para asimismo movilizar maquinarias y autos y carros con la aplicación de biodiesel. Les recuerdo a todos ustedes que la parte del biodiesel es un elemento de biocombustible donde se hace a partir de aceite, que por medio de un proceso que se llama esterificación, usted produce este elemento que usted lo puede aplicar directamente en su carro, que sea de biodiesel o de diésel en general, de diésel. Aquí en Colombia se le llama CPM, pero que si usted lo aplicara directamente y llenara su tanque de este compuesto de biodiesel, perfectamente podría utilizar y mover su carro sin ningún problema. Así que este tema es bien interesante para poderlo llevar a cabo en diferentes partes del mundo. Finalmente, para terminar ya esta propuesta, este paseo intelectual de diferentes ideas que se están desarrollando a nivel del mundo, acabamos con una que se refiere a un proyecto que se está implementando con referente a los desechos de la cáscara de café. Resulta que, siendo nosotros un país pues cafetero por excelencia y por cultura y por historia, se pueden estar desarrollando en este momento proyectos, si queremos hacerlo así, con estos desechos de cáscara de café o con desechos que producen las aguas residuales del proceso del café, producir asimismo energía con todo esto que les acabo de decir de biogás o de tratamiento de los desechos del café, poder promover energía para llevar a estas zonas que, aunque puedan que no tengan deficiencia energética, pero sí para poderla reemplazar y así disminuir la energía eléctrica que comúnmente estamos haciendo en diferentes partes del mundo. Así que, bueno, sigamos aportando en ese sistema a la cuestión de bioenergías. Y a propósito, Jorge, de energía, pues en Latinoamérica se están construyendo una serie de hidroeléctricas, pero la que más se está pronunciando, de acuerdo a los ambientalistas, para el cuidado del medio ambiente, es la que está ocurriendo ahí en Chile, que precisamente la misma presidenta Michelle Bachelet, que resolvió revisar el proyecto Hidroaysén para construir una represa hidroeléctrica. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Van Denier, dijo que un comité de ministros se pronunciará dentro de estos días sobre el conjunto de los reclamos en contra y a favor del proyecto. Una decisión saludable por los ambientalistas, que está registrado y que nos hace parte de este informe, precisamente de Bachelet, para la suspensión de esta hidroeléctrica, que dice así. En Chile, el megaproyecto de la eléctrica Endesa de construir 5 represas hidroeléctricas en los ríos de la Patagonia quizás no vea la luz. Este martes, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet anunció que volverá a evaluar la iniciativa fuertemente resistida por ambientalistas y que en 2011 causó masivas protestas en el país. A fines de enero, bajo la administración del conservador Sebastián Piñera, el Comité de Ministros había rechazado gran parte de los 35 reclamos presentados principalmente por las organizaciones en contra del proyecto, pero había dejado pendiente a 2, pidiendo estudios técnicos adicionales. El nuevo comité de ministros de Bachelet se da ahora 60 días para pronunciarse sobre el conjunto de los reclamos. El nuevo ministro del Medio Ambiente, Pablo Van Denier. Hemos resuelto invalidar los acuerdos del comité de ministros del día 30 de enero, que resolvieron parcialmente los recursos de reclamación que se presentaron contra el proyecto Hidroaysén. Estimamos que dicho pronunciamiento del día 30 de enero tiene vicios de ilegalidad. Estimamos que lo pertinente es que los recursos de reclamación puedan verse integralmente. Creemos que con esta decisión las materias reclamadas vuelven a su cauce institucional. La decisión de la nueva administración fue recibida con satisfacción por las organizaciones medioambientales que batallan desde hace años para que no prospere el proyecto conocido como Hidroaysén. El secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, que reúne a gran parte de estas organizaciones, Patricio Rodrigo. Este proyecto, que como sabemos, es un proyecto que tiene fuerte impacto ambiental en la Patagonia chilena, que consolida un monopolio eléctrico en la matriz eléctrica, que además es controlado por capitales italianos, españoles y hoy día alemanes, y que pretenden prácticamente destruir la Patagonia chilena llenándola de mega represas y de líneas de alta tensión. Nosotros pensamos que en su mérito ese proyecto no cumple con los requisitos de la evaluación, y este es un primer paso de este Comité de Ministros para luego analizar las reclamaciones que toda la ciudadanía ha hecho. El Comité de Ministro no le va a quedar otra que rechazar ese proyecto porque tiene severos incumplimientos legales, administrativos, y además ha sido como el ejemplo de cómo no se deben hacer los proyectos y la evaluación de los mismos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque ha ejercido un lobby feroz, presiones económicas, presiones políticas para que le aprueben un mal proyecto. Y afortunadamente este gobierno vuelve el curso institucional a la normalidad y inicia un proceso de revisión profunda de las reclamaciones que habían sido descartadas por el anterior gobierno. Con una inversión prevista de varios millones de dólares, el proyecto Hidroaysén busca generar unos 2.750 megavatios, lo que equivale al 20% de la actual capacidad instalada del país. Para responder a las necesidades del desarrollo, Chile, que hasta ahora produce electricidad principalmente mediante termoeléctricas e importa gran parte de su energía, tendrá que duplicar su capacidad de aquí al 2030, estiman expertos. Pero la construcción de 5 represas en los caudalosos ríos Pascua y Baker supondría inundar cerca de 6.000 hectáreas en la Patagonia y construir una línea de alta tensión de 2.000 kilómetros para llevar la energía rumbo al centro y al norte del país. Esto no es la única solución, argumenta Patricio Rodrigo. Este monopolio eléctrico que se estableció luego que se privatizó Endesa y que tiene un control total del mercado porque el Estado se replegó prácticamente a una oficina de partes, cediendo todas las decisiones más importantes solo al mercado, en 30 años de puesta en marcha de este modelo, fracasó. No dio ni seguridad de suministro, no dio ni costos razonables, ni tampoco aseguró menores impactos ambientales y a las comunidades. Entonces es un modelo que tiene que ser cambiado por otro, que perfectamente puede conseguir menores precios de electricidad, tener una generación distribuida, diversificar el mercado, abriendo la competencia. Nosotros queremos que aquí efectivamente haya competencia, una nueva matriz eléctrica sustentable, que se incorpore la eficiencia energética con mucha fuerza, se desarrollen las energías renovables, donde Chile tiene un gigantesco potencial, y avancemos a la generación distribuida, donde se generen en territorio en función de las demandas de los territorios, y no tener grandes megaproyectos abasteciendo prácticamente a todo Chile, que es un país de más de 4.000 kilómetros de largo. Hace una semana, la propia presidenta Michelle Bachelet consideró inviable el proyecto tal y como está concebido ahora. Bueno, interesante esta propuesta que acabamos de leer, que acabamos de oír, perdón, del informe en Chile, que también nos afecta a nosotros porque, aunque estemos distanciados, las políticas sociales y ambientales son iguales. Desafortunadamente, la gente que está en el poder tiene como que el mismo concepto, ¿no? De buscar siempre la sustentación económica, financiera, y hay que dejar claro que pues muchos de esos programas no lo son. Así que bien triste esto, pero la idea es hacer campañas y concientizar a la gente para que salga y hagamos cosas interesantes por nuestro medio ambiente. Bueno, finalicemos entonces este recorrido por el mundo en cuanto a conceptos, ideas, proyectos que se están realizando, con uno bien interesante. Los invito a que entren a la página www.indiegogo.com. Repito, indiegogo.com. Es una página que explora y invita a la gente a crear conciencia de no permitir la deforestación, aquí en Colombia. La página está enfocada aquí hacia la parte del Chocó antioqueño, el límite con el Darién con Panamá, donde desafortunadamente se están montando proyectos de madera y están deforestando toda esta zona, que es casi que otro pulmón del planeta. Y se están montando programas de o proyectos de deforestación a nivel de carbono. Dice que cerca de 100 acres se están forestando en esta parte del Darién para tratar de mantener las especies de árboles que hay en esta zona. Más de 600.000 toneladas de CO2 pueden ser involucradas en esto para poder aportar en la captación del CO2 y por lo tanto la disminución del cambio climático y el efecto invernadero, ya que es una zona bastante grande y que aportaría un pedacito más de oxigenación al planeta. Cerca de 300 familias han sido beneficiadas con estos proyectos. 600.000 árboles están siendo salvados, y llámese salvados el hecho de que no están permitiendo de que se talen y se saquen de allá de la zona. Y obviamente con ello más de 50 especies de especies de animales y 20 de plantas que son protegidas y salvaguardadas en estas zonas. Recordemos que no solamente es el hecho de yo talar un árbol y llevármelo de ahí, sino que con ello estoy llevando también un albergue, un nicho, un sitio donde nacen, crecen, reproducen y desarrollan diferentes especies de plantas y animales. Que al llevarme yo este nicho, este árbol, estoy llevando consigo ya la desaparición de estas especies. Entonces, bien interesante este tema, ojalá lo puedan ustedes entrar allí y observar el proyecto. El proyecto se llama Chocó Darién Greenbelt Ecosystem Infrastructure Project, que significa nada más que la conservación de este medio a nivel de créditos de carbono en el medio en que estamos. Se sufre porque los recursos de la tierra para este año ya se han agotado. Así lo ha constatado la Global Footprint Network, un tic-tac que mide el balance entre la oferta y la demanda de los recursos naturales. Esta organización en este año 2014 entra en déficit ecológico según un estudio presentado el pasado 19 de agosto. Los datos son preocupantes, pues los recursos del planeta se agotan antes de concluir el presente año, incluyendo los renovables. Esta es una nota que tenemos aquí gracias a Radio Francia Internacional. Interesante el tema acerca de esto. Imagínate, ahí estamos precisamente aportando más acerca de esto de la educación ambiental. Bueno, finalizo esta propuesta, este proyecto. Vuelvo y le repito, www.indiegogo.com, referente a este tema de conservación de árboles en la zona del Chocó Darién. Recordemos que aparte del proyecto están formando escuelas donde están construyendo granjas de cacao y de café, donde la gente también no solamente está aportando a nivel forestal, sino también de cultura económica y de sostenimiento de su zona con estos cultivos de cacao y café. Obviamente todo en su contexto de mantenimiento y sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, aquí nos dice Ricardo Castro el tema de empezar y que hablemos un poquito ya de la parte ambiental a nivel de Colombia. Bueno, pues vamos ya a retomar el tema, ya después de darnos un fresco en cuanto a las diferentes ideas y proyectos a nivel mundial. Vamos a seguir repitiendo este concepto en futuros programas, de no hacerlo tan monotemático en cuanto al tema que hagamos el día en ese día, sino que vamos a hacer más cositas referente a diferentes proyectos, así no sean con el tema de ese día, sino referentes a la parte ambiental en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino referente en todo el mundo. O sea que es una idea que nos propuso un oyente hace tiempo y que bueno, que lo estamos en este momento aportando para para que todos ustedes pues se interesen más por los diferentes conceptos del medio ambiente. La educación ambiental en Colombia, como les decía ahora en el chat nuestra oyente, cómo se está manejando la parte legislativa y toda la cuestión del código y todo lo que se ha manejado con esto de la educación ambiental en Colombia. Con la expedición del Código de los Recursos Naturales y Renovables y Protección del Medio Ambiente en el año 74, en ese tiempo estábamos hablando de una entidad llamada Inderena. Inderena es lo que ahora se llama Ministerio del Medio Ambiente y la UNAP. En ese tiempo eran dos en una, que manejaban todos los recursos naturales y medio ambiente del país. Y se incorporan algunas disposiciones relacionadas con la educación ambiental. Recordemos que ya estábamos hablando eso de los años 40, 46, y ya se establece en el año 68 a nivel mundial, en Francia, en Estados Unidos. Pues bueno, en el año 74 se da esta implementación, las cuales se dan las disposiciones solo hasta el año 78. De ahí se reglamenta con el decreto 1337, y donde se implementa la educación ambiental debidamente, como se está hablando hasta el día de hoy. Pues la limita a cursos de ecología, preservación ambiental y recursos naturales, ya sea en jornadas ambientales o con los planes educativos. Entonces, con esta reglamentación del decreto 1337 se da inicio, digámoslo así, ya a nivel de constitución de normatividad en cuanto a la educación ambiental, enfocada a tres puntos grandes, que es la ecología, si la que llegase usted a hacerlo a nivel educacional, a nivel universitario, por ejemplo, preservación del medio ambiente y los recursos naturales. En desarrollo de los parámetros sobre educación ambiental, esbozados ya en la Constitución del 91, ya estamos hablando más recientemente, la Ley General de Educación, ya hablamos de la Ley 115 de 1994, y el mismo decreto 1743, 1743 del mismo año 94, estipula que la educación ambiental sea área obligatoria en los planteles públicos y privados de la educación formal en los niveles preescolar, básica y media, institucionalizando, perdonen ustedes, proyectos ambientales escolares, trazando sus principios rectores asignados su responsabilidad de común acuerdo en la comunidad educativa. Concretando el tema, dos leyes y un decreto, la 115 y el decreto 1743 del año 94. Estamos hablando ya de 20 años, ya se estipuló a raíz de la Constitución del 91 esta formalidad. Ya estamos hablando de una educación ambiental en los tres niveles básicos, preescolar, básico y medio. Y pues obviamente ya lo que ustedes ya conocen, y creo que con sus hijos, y si son docentes en la universidad o en la educación media, con instituciones de carácter secundario, todo lo que tiene que referente a la parte de proyectos y principios de la parte de medio ambiente. Asimismo, se establece también en este decreto la asesoría y apoyo institucional, la formación de docentes. O sea, recordemos que no solamente dar las directrices para que el docente vaya y la aplique, sino también capacitar al docente en cuanto a este servicio, que tiene que ser de obligatoria disposición, y el servicio militar también se da a nivel ambiental, es decir, se toman los dos conceptos a nivel institucional y a nivel educativo para que sean de orden obligatorio para la formación de docentes. Ante las expectativas inducidas por la Carta del 91, siguiendo con el mismo tema y siguiendo la misma cronología, esta Carta del 91, que erigió al Estado como un Estado social con vocación ambiental, supuestamente dice eso la Carta Magna, y la garantía de participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo como unos derechos primordiales, lo dice el artículo 79 de dicha Carta, relacionando, implementando con el derecho fundamental a la vida. Y obviamente surge la necesidad de desarrollar un programa para la ciudad de Cartagena en materia de educación ambiental. sea, la misma carta dice que es un derecho fundamental a la vida, y pues obviamente si es fundamental a la vida, pues tenemos que dar por hecho que la educación ambiental tiene que establecer y plasma precisamente el hecho de la conservación natural de todas las especies, en donde incluye obviamente el ser humano. Entonces, este programa que se da en la ciudad de Cartagena de educación ambiental, se da la preparación a las comunidades para que se apropien de su papel como participantes activos en la búsqueda del bien colectivo e individual, a partir de conocimientos de organismos e instituciones, tanto comunitaria y social, la planeación y la gestión ambiental, ¿no? Todo esto que estamos hablando en cuanto a la calidad de vida y en cuanto a fortalecer e impulsar los diferentes elementos prácticos para una educación ambiental establecida. Dentro de esta perspectiva se hace necesario implementar metodologías acordes con una pedagogía para la formación de una cultura democrática en la promoción y posicionamiento del establecimiento público ambiental, que constituye así, por lo tanto, un Estado, tanto local como nacional, una legitimidad y una gobernabilidad en la formulación de una ética no excluyente frente al tema ambiental. Por lo tanto, este plan, porque ya se desarrolla en este año, o sea, a partir de este año 91 en la ciudad de Cartagena, el plan de educación ambiental, un plan que de acción del EPA, donde se desarrollan todos estos programas y proyectos alrededor de unos principios de educación ambiental. Entonces, así, dado este contexto de este programa educacional ambiental de la EPA Cartagena, se llama así, por lo que se desarrolló en Cartagena, una participación y actuación activa de los diferentes actores en esto de los programas ambientales. Entonces se da toda una cooperación interdisciplinaria en cuanto a los temas de los equipos a formar, qué profesiones van a estar incluidas en estos programas de educación ambiental, qué equipos se van a establecer, los conocimientos y evaluaciones que hay que hacer, las investigaciones que hay que realizarse, junto con las universidades e institutos e entidades que financian estos proyectos. Asimismo, la coordinación y la colaboración de diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales, frente al tema de la educación ambiental. Y obviamente a nivel social, a nivel comunitario, pues la responsabilidad que tenemos todos frente a estas decisiones. Hay que decir que estas decisiones van a estar basadas o están basadas actualmente bajo estas disposiciones legales, pues una decisión nuestra frente a lo que tenemos que hacer partícipes frente a esta educación ambiental y frente a nuestro medio ambiente. Por lo tanto, estas decisiones van a estar siempre vinculadas a una visión del futuro y una coherencia ambiental. No hace más que una referencia a la consecución de todos estos programas pensando para generar continuidad y cambios presentes en el área ambiental que repercutan de manera positiva en el futuro. Pues no es más que la parte o sea, todo esto que estamos hablando no es más que lo que se hace comúnmente en la parte de docencia y educación para nuestros niños desde preescolar hasta la parte media. Y qué bueno, mi querido Jorge, que también aquí en Colombia se creara una fundación donde se fomentara la especialización de jóvenes y que estén pues orientados en el campo del periodismo ambiental, que eso sería como también otro atractivo más para aquellas instituciones educativas que abran más espacios a esta educación. Fíjate que eso es bien interesante, porque eso que acabo de describir, respondiendo a nuestra oyente de la parte de Colombia, la normatividad, etcétera, efectivamente hace referencia a la cuestión de programas, a la cuestión de estudios de grupos interdisciplinarios frente al tema ambiental. Esto no solamente es de colegios, de escuelas, de universidades que tengan que ver con la parte ambiental, de facultades que tengan que ver con la parte ambiental, sino que tiene que ver con todo el mundo. Y obviamente incluye la parte del periodismo y en este mundo ahora tan interactivo con las instituciones que manejan cuestiones radiales, donde se puedan dar estos espacios para que la gente que estudia comunicación social se enfoque ya no sea la parte social, económica, del periodismo del día a día, que obviamente tiene mucho que ver y seguirá siendo mucho, o tendrá mucho que aportar a la parte nacional, sino que se abre un campo también al periodismo de la parte de educación ambiental, porque aquel periodista o comunicador social que se enfoque hacia este tema tendrá mucho que aportar, demasiado que aportar, porque recordemos que es un tema no solamente limitado hacia la cuestión ambiental, sino a diferentes proyectos, ideas e innovación que se desarrollan día a día y que este periodista o este comunicador podría aportar bajo su punto de vista neutral de periodismo una objetividad frente a los diferentes temas que se estén desarrollando en este momento en el país. A nivel internacional, una fundación que la apoya, una agencia que es la Agencia EFE, que está apoyando a los nuevos periodistas que están pues más orientados en lo que es el cuidado del medio ambiente. Y pues más de 15 años lleva haciendo su aporte a todos esos jóvenes que pues buscan también ayudar a la conservación de nuestro medio. Claro, así es. Todo esto realmente está entrelazado con el tema de la educación ambiental. Si usted, amigo oyente, que como les decía al principio del programa, no tiene nada que ver con la cuestión de estudios ambientales, de carreras ambientales, sí lo puede hacer desde su punto de vista, porque aunque no tenga el conocimiento académico y profesional del tema, sí puede usted aportar desde el punto de vista físico, intelectual, porque esto no se necesita que sean conceptos técnicos difíciles, sino se necesita más de gente proactiva que con una capacidad logística y de creatividad pueda aportar en su medio ambiente, en su zona, en el área donde usted vive, o participar en programas que tengan que ver con el medio ambiente. Muchas veces ustedes pueden oír, estar comúnmente leyendo que en su barrio, que en su conjunto residencial, que en la localidad donde usted vive, se desarrollan campañas de limpieza de los parques, que cuidado de los animales, grupos que desarrollan conceptos de aprendizaje para que usted aprenda, por ejemplo, conceptos de reciclaje, de compostaje, de cómo ahorrar agua, de cómo poder ahorrar energía, de cómo preservar los jardines que tiene usted alrededor en su conjunto o en su localidad. En fin, cantidad de temas que usted como persona que no conoce de esto, pero puede ir a aprender acerca de ello, puede aportar muchísimo a este tema de educación ambiental, porque usted también es partícipe del mismo. Bueno, sigamos entonces, finalizando ya nuestro último etapa de programa. Algo referente a esto que hemos estado hablando de educación ambiental. Muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, pero aquí estamos hablando de educación y cómo se hace esto, porque pues sí, yo veo que dicen esto, que vamos a hacer un proyecto, pero ¿cómo realmente, por dónde se comienza? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para aportar nuestro granito de arena al tema? Pues bueno, el primer granito, pues hay que decirlo, es nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser precisamente los que van a tomar este mundo que les vamos a entregar, y desafortunadamente no estamos preparados para dárselo. Entonces, la mejor forma es con educación. Y esta educación comienza con planes o actividades básicas, sencillas, simples de hacer. Y hay un programa de una serie educacional que sacó la UNESCO y el NUMA, que es un programa internacional de educación ambiental. Este programa lo desarrollaron un grupo precisamente interdisciplinario para que los docentes, padres de familia y diferentes actores que quieran participar en esto que se llama educación ambiental, lo puedan aplicar en diferentes áreas del desarrollo de sus hijos. Entonces, estas actividades de educación ambiental se da para escuelas primarias o colegios primarios o instituciones primarias, donde con sugerencias buscan confeccionar y usar equipos de bajo costo. Porque claro, mucha gente dirá, bueno, pues yo les pongo un video y les pongo de pronto unas foticos y bueno, en fin. Y resulta que pues que con muchas cositas simples se puede llegar a implementar esto de la educación ambiental. Entonces, en síntesis generales, el concepto se da de lo que yo les he descrito al principio del programa, toda esta cuestión de educación ambiental, donde se desarrolló, en fin, toda esta cuestión. Y bajo tres ítems muy bonitos se desarrolla lo que estamos implementando de una educación ambiental fácil y actividades simples para que nuestros hijos o nosotros mismos, neófitos en el tema, podamos aprender. Entonces, bajo un tema de investigación que ellos ya hicieron, la UNESCO y la NUMA, y bajo un concepto sencillo y práctico de juego, podemos diseñar efectivamente la idea de cómo implementar la parte de educación. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico aquí con ustedes, nuestros oyentes, de cómo se desarrolla eso. Vamos a tomar un tema que ya hemos tratado y que hemos repetido casi durante todos estos programas, que es la energía. Entonces se desarrolla bajo un concepto básico de investigación. ¿Cuál es el concepto? Pues averigüemos qué es la energía. Entonces buscamos un programa que hizo Fundecopy hace unas semanas de la energía. Volvemos y lo oímos y aprendemos qué es la energía, de dónde viene, cómo se hace y qué podemos actuar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el concepto básico. Esa es la investigación, la que ustedes, sus hijos o todos podamos aprenderlo desde la parte teórica, con programas como estos, con videos que ustedes pueden encontrar en la red, con personas relacionadas con el tema o con literatura normal que usted puede encontrar en cualquier lugar, en la internet o en la biblioteca de su localidad o en las bibliotecas nacionales o locales, y aprender del tema. Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, cojamos este hito en la energía, ya la conocemos. Entonces, buscamos los conceptos básicos: fuentes de energía, fotosíntesis, cómo se almacena, cómo se hace una convección, la condensación, en fin, toda la parte técnica de lo que ya sabemos. Y el siguiente paso es las actividades. Entonces, ¿cómo vamos a aprender y cómo vamos a hacer de lo que es la energía? ¿Cómo se lo transmitimos en un concepto práctico a nuestros hijos o a nuestra población o nuestra comunidad que vive alrededor? Esto es lo que yo les hablaba ahora de campañas de nuestra localidad o de nuestro conjunto o de nuestro barrio. Se puede hacer precisamente partiendo de esto que les estoy hablando. Entonces, usted mismo puede llegar y decir: vamos a hablar hoy de la energía, muchachos, que la energía, bla, bla, bla. Invitar, por ejemplo, a un funcionario del CODENSA para que nos hable del tema de energía, cómo podemos ahorrar, en fin. Y posteriormente, con ejercicios, con nuestros hijos, nuestros abuelos o usted mismo, puede hacer un ejercicio. Entonces, hagamos un ejercicio práctico de lo que es la energía. Entonces, construyamos un invernadero. Entonces, ¿cuál es el concepto para comenzar el ejercicio? Pues el sol irradia ondas de longitud corta hacia la Tierra. Ese es el concepto. Las que pasan fácilmente a través de los gases de la atmósfera. Los objetos sobre la Tierra tienen una temperatura mucho menor que el sol, por lo que irradian ondas con longitud mucho más largas que no pueden atravesar los gases de la atmósfera. De esta forma, la energía es atrapada, cómo ocurre dentro de un invernadero. Entonces, ahí ya tenemos el concepto. ¿Qué es un invernadero? Pues no es más que aquella estructura que usted puede ver cuando pasa por la sabana de Bogotá, que construyen alrededor de las flores y que no permite que salga el calor y permita que las plantas y las rosas estén en una temperatura adecuada. Pues bueno, nuestro planeta es parecido. Esto es el concepto. Entonces, unas ondas que vienen del sol atraviesan la atmósfera, llegan a la Tierra y por cuestiones de temperatura no pueden ser devueltas otra vez hacia la atmósfera, sino que quedan atrapadas en la atmósfera terrestre. Por lo tanto, ese calor empieza a aumentar y por lo tanto no podemos hacer nada. Entonces, el contexto de lo que acabo de decirles: una forma de investigar el efecto invernadero que puede ocurrir en forma natural es construyendo un invernadero simplificado, que se puede hacer con materiales de desecho. Entonces, ya vamos a pasar del concepto de lo que es energía, de lo que ya averiguamos en la teoría, y ya el concepto de lo que vamos a hacer en el ejercicio, que es el efecto invernadero, y lo vamos a hacer con desechos o con materiales de desecho. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un papel engomado, una caja de cartón, utilizamos unas tijeras o cuchillo para recortar, unas bolsas de polietileno, o esas bolsas que venden comúnmente, tarros o envases plásticos, ¿sí? Pintura, agua y termómetro. Entonces, una vez haciendo esto, empezamos a construir nuestra cajita o nuestro ejercicio para el invernadero. Entonces cogemos la carta, cogemos la cajita, se cortan las esquinas en una caja de cartón para formar cuatro aletas, como se puede, como podemos imaginar en la idea que estamos desarrollando, y se deja abierta esa cajita. Una vez abiertos esos cuatro extremos, los recortamos, pasamos una cinta por encima de esa cajita que acabamos de hacer y le dejamos como especie de cajita de feliz. Les dejamos unas estructuras abiertas, como unas ventanitas, y el resto de estructuras las pegamos con cinta aislante. Entonces nuestra cajita va a quedar al final con dos caras tapadas y dos caritas abiertas. Una vez teniendo esto ya cerrado, colocamos el termómetro dentro de esta cajita, ¿sí? De una forma colgada, con un hilito que lo colocamos en un extremo, en la parte superior puede ser, y lo colocamos al sol. Lo colocamos al sol y después de tantas horas hacemos en una hojita, vamos tomando la temperatura. Pues ahí estamos aprendiendo de lo que es la energía solar. Estamos aprendiendo a utilizar desechos, materiales de desecho reciclables, y estamos haciendo un ejercicio sobre el efecto invernadero. Una vez con esto vamos a tomar los datos, cada hora puede ser, de lo que estamos haciendo con el efecto invernadero. Una vez utilizando esto, tomamos los datos y nos vamos a dar cuenta que cada hora que pase, el sol, al caer sobre esta cajita de cartón, está calentando su interioridad. Este sistema hace que empiece a subir la temperatura y por lo tanto no se pueda salir el efecto. Esto permite o hace o nos enseña qué es lo que está pasando con nuestra Tierra. Entonces, esto permite que la energía que cae traspasa esas ventanitas que hicimos en la cajita, pero no permite que la temperatura salga. Al contrario, lo que hace es que la temperatura aumente, y esto es lo que estamos actualmente viviendo en todo el mundo. Por lo tanto, este concepto de la energía hace que estemos observando la posición de la energía en sus diferentes niveles de aplicabilidad. Y asimismo, dentro de estos conceptos de ejercicios básicos, estamos aportando con ejercicios prácticos, con materiales sencillos y desechables, una idea de educación ambiental. En este caso fue la energía y fue el efecto invernadero. Por lo tanto, así hay muchas más cosas sobre la parte de energía. Tomando un tema normal, hay muchos más ejercicios, como mantenimiento del equilibrio entre energía y CO2, colocando una botella encima de una vela y ver cómo al ausentarse el oxígeno, la llama se apaga. Por lo tanto, estamos ausencia de CO2. El transporte de energía, cómo lo podemos hacer con cajas de cartón, con tarros de hojalata limpios, con caja de donde se empacan los libros, donde se empacan muchos elementos del supermercado. Lo podemos utilizar para hacer estos ejercicios e ideas de conceptos básicos de nuestro medio ambiente, para llevar precisamente el contexto de educación ambiental a la forma básica de nuestros hijos y de nuestro medio de población que esté con necesidad de aprender estos conceptos básicos, y por lo tanto poder aprender de cómo funciona nuestro medio ambiente y cómo podemos aportar con estos ejercicios a una concientización de lo que es el cuidado del mismo. Por lo tanto, Es importante, pues de aquí hay muchas más ideas referente al agua, referente a las plantas, referente a la parte de lo que son los desechos de reciclaje, a la cuestión de la tierra, a la situación de lo que es el medio ambiente. Bueno, todo esto que estamos hablando con ejercicios prácticos y materiales prácticos del medio ambiente. Es muy importante conocer y saber que esto que estamos hablando del medio ambiente o de educación ambiental tiene que ver mucho con nuestra necesidad actual de lo que estamos observando y viendo en la actualidad con todos estos cambios climáticos, fenómeno del Niño, sequías, lluvias, en fin. Si podemos aportar todas estas cositas que hemos hablado el día de hoy, de ejercicios, de experiencias, de normatividad, de constitución, de historia, de la educación ambiental, y lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, yo sé que podemos llegar a manejar muy bien todo lo que podamos aportar a nuestra sociedad. ¿Bajo qué punto de vista? Bajo el punto de vista de que todo esto que nos rodea tiene un límite, tiene un ciclo de vida. Y si usted ni yo sabemos o no entendemos que debemos cuidarlo o debemos procurar que no se acabe o poderlo extender o dilatar para que nos dure un poquito más, sobre todo para nuestros hijos, pues la única idea es tener un concepto básico de lo que es educación ambiental. Ya no desde el punto de vista de sensibilización, de marchas, ni nada, sino desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de capacitación y desde el punto de vista de manejo de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si tenemos claro esos conceptos, si tenemos claro que debemos hacerlo, pues obviamente la parte de capacitación y de talleres y de conceptos básicos, pues viene de sobra, porque están disponibles. Existen cartillas, existen esto que les acabé de leer de la UNESCO y la NUMA, donde están los ejercicios prácticos para que usted los entienda. Como les decía y le repito seguidamente, disculpe que lo diga, el hecho de que usted no sea ecólogo o ambientalista o biólogo no significa que usted tenga la obligación y el deber de aprender estos conceptos. Entonces están ahí, están expuestos en la red, en libros, en las bibliotecas, donde usted pues los puede aplicar y los puede asimilar, como lo que acabé de decirles del invernadero y de la energía solar. Algo tan práctico, tan sencillo, y con el ejercicio estamos aprendiendo el concepto invernadero. Usted que de pronto es droguerista, que nunca ha oído sobre este tema, que es docente pero en otras áreas, que es secretaria, bueno, en fin, infinidad de profesiones, nada que ver con el tema, nomás con el ejercicio que acabamos de aplicar ya entendió y ya asimiló lo que es invernadero, lo que es cambio climático y lo que es energía. Y con esas cuestiones básicas usted ya se está dando cuenta que está aportando con ese conocimiento a hacer mucho más viable y factible el concepto de cuidar el medio ambiente. Así que pues vamos a finalizar, ya que estamos en esta era interactiva y de web, pues diferentes enlaces y juegos interactivos donde usted puede acabar de asimilar lo que les estoy diciendo, no solamente con juegos, sino con videos y tips muy prácticos de lo que es la parte de educación ambiental. Voy a decir, hay un link que se llama www.reciclavidrio.com, donde usted por medio de un juego, porque es un juego, aprende a cuidar el cuento de los residuos orgánicos, la separación de los residuos para reciclar, por medio de Pulse, por medio de juegos de diferentes muñecos y personajes, va a encontrar cómo reciclar diferentes elementos de la basura que usted saca el día a día. Y si usted lo llegase a hacer con su hijo, al mismo tiempo podrá aprender precisamente esto que les acabé de decir de energía y de etcétera, invernadero, pero a nivel interactivo, a nivel de un juego en la red, en el computador. Entonces le repito, se llama www.reciclavidrio.com. Asimismo hay otro que se llama EcoCiudad, donde usted mismo también podrá interactuar y jugar con diferentes temas relacionados con el cuidado de tu ciudad, basuras, polución, agua, aire, en fin. Y la dirección es www.ecoembes.com. www.eco, E de elefante, M de mamá, B larga, o B de Bogotá, es.com. www.ecoembes.com. Otra también de reciclaje y de cuidado de nuestros elementos del día a día, de todo esto que desechamos, que botamos, que pues vamos a decir cómo lo puedo yo manejar. A veces nos llegan cartillas, nos llegan información, nos hacen campañas a nivel de televisión, pero pues a veces no le paramos mucha atención. Entonces hay una página también con juegos, donde usted puede, por medio de rompecabezas, puzzles, poder manejar este tema. Se llama www.mma.es, es española. Se llama www.mdemamaa.es. Y hay otras más grandes relacionadas con la salvación de las especies en extinción. Y ya maneja la parte de cuidado de nuestras especies, cómo podemos conocer las especies que están en vías de extinción, cómo podemos manejarlas. Se llama www.fundacion-biodiversidad.es. Bueno, y así hay muchas más referentes al tema del cuidado del medio ambiente, el uso sostenible del agua. Por ejemplo, la del agua se llama www.educa.madrid.org. También con el cuento de juegos, de puzzler, en fin, para el cuidado del medio ambiente, la pérdida de la biodiversidad, en fin. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero que hayan estado contentos, hayan estado un poquito más concientizados con el tema de la educación ambiental, que tiene que ver con todos estos temas que hemos tratado. Quiero enviarle un saludo fuerte a todos nuestros amigos que estuvieron conectados en el chat y en la red. A Carlos Córdoba, al Barrocío Lemus, a Wilson, el padrecito Wilson Zuluaga en la red. A William Pineda en Tecnoparque, Ricardo Castro, gracias por sus comentarios y apuntes. Diana Bonilla, Juan Sebastián Roa y nuestra amiga, como siempre, Liliana Medina en la red de Biólogos Marinos. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus preguntas y aportes. Les agradezco mucho su audiencia. Los espero el próximo sábado aquí en EcoReport fin de semana. Y les mando un fuerte abrazo y como siempre, conciencia familia y sobre todo conciencia en cuanto a nuestros recursos naturales y medio ambiente. Sí, Jorito, muchas gracias. De todas maneras, los esperamos el próximo sábado, sí señor, para contarles otras novedades en este espacio de EcoReport. Fundecopi Radio presentó EcoReport fin de semana. Fin de semana. El espacio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar el medio ambiente. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso.